nació como dos palomas de 100 en formación. Quiero que mi vida se formalice ya. Amando una sola paloma de verdad, entonces tal vez mi vida reinará como dos palomas de 100 en formación, como dos palomas. Canciones del recuerdo, Anita. Quiero que mi vida se formalice ya. Escucha, John Leyva. Juan Carlos, como late ese corazoncito. ¿Sí o no? Clarita Ramírez, con mucho cariño. Para Rufey Chipana, un saludo para mi mamita linda. Arriba, Tacna. Vamos, Anita. Lindo lunar de mis ojos, ¿por qué te apresuras a quitarme la vida? Si tú sabías que yo te quería con todita el alma, todito mi corazón, con todita el alma, todito mi corazón, mi corazoncito. Levántate, vámonos por el camino los dos. Que nos quieren matar, que nos maten a los dos. Así es. Levántate, vámonos por el camino los dos. Que nos quieren matar, que nos maten a los dos. ¡Vamos! ¡Goza, goza! Con las canciones. Ahora. Así, así. Vamos a Chacarí. Arriba, Yoyos. Por supuesto. Arriba, el Perú. Para el Perú y el mundo. Al estilo de la provincia de Yauyo. ¡Vamos, vamos! Y para nuestros amigos residentes allá en los Estados Unidos, ¡vamos! Productora fonográfica de espectáculos artísticos La Luz. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¡Eso! Diosito Leiva Producciones. Pateadito, ¿ah? Gracias, gracias, gracias por todas las reacciones, por los comentarios tan maravillosos que estamos recibiendo.